FM Los Coihues. La FM del barrio. ...105.5. Muy buenos días, Villa Los Coihues, buenos días, vecinos, buenos días, vecinas, buenos días, niños, niñas del barrio. Estamos arrancando con un nuevo programa de La Voz que nos une, el programa de la Escuela Pública 324 de Villa Los Coihues. Hoy toman por asalto el aire de la 105.5 los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado. Pero no estoy solo, está aquí en el estudio respetando todas las medidas de cuidado pertinente Joaquín Conte. ¿Qué tal, Joaquín? Buen día, ¿cómo anda usted? ¿Qué hace, Fabi? Acá, chocho de estar acá en la radio. ¿Vos cómo andás? 10 puntos. Ansioso por conocer los contenidos que han elaborado los chicos y las chicas de sexto y séptimo. La verdad, un placer que hayan vuelto. ¿Quiénes estaban el año pasado haciendo el programa de radio de manera presencial? Los chicos y las chicas que estaban en sexto, el año pasado hacían programa. Y bueno, y aquí de esta manera están volviendo al aire. ¿Vino peinado usted? Yo estoy medio peladín, la verdad. Estoy medio peladín. Mire que vino la fotógrafa. Yo por eso yo por eso los jueves de la mañana me engomino, me pongo el traje blanco. ¿Pero cómo no me avisaste, papá? Bueno, Joaquín, era una sorpresa. Aquí yo soy una especie de partener. Yo siempre estoy impecable de traje blanco. Y después cada uno de los y las docentes se van llegando como pueden. Con razón. Yo cuando llegué sentía así el perfumito. Decía, ¿qué pasa acá? Este se va después de algún lado. No. Es porque siempre viene Sofía, nuestra fotógrafa. Está acá registrando todo lo que ocurre en cada uno de los programas. Bueno, Joaquín, le quería contar antes de ir largando con el programa del día de hoy. Empezar a escuchar los diferentes audios de los chicos y las chicas, que primero el teléfono, fundamental, porque empiezan a llegar mensajes. 2944-784040. El teléfono de la radio, 2944-784040. Eso es lo principal. Decir que nos escuchan por la 105.5 si viven en Los Coihues o cerca de Los Coihues, Villalago, Gutiérrez. También nos pueden estar escuchando, zonas aledañas. Y si no nos escuchan, poniendo en el celular o en la compu, fmloscoihues.redenfoques.com.ar, o si no, directamente se descarga la aplicación de la Red Enfoques, que es la red de medios comunitarios patagónicos, y también pueden escuchar, aparte de escuchar esta radio, pueden escuchar alguna otra de las radios comunitarias de la Patagonia. Decir también que hoy vamos a estar sorteando el medio kilo de helado de jauja, que nos regalan un kilo por mes y lo dividimos en dos medio kilos como para que haya más posibilidad de participación y de tener un premio. Y aparte tenemos dos vales por programa desde la semana pasada, dos vales de hecho en Los Coihues, donde los pequeños productores y emprendedores de aquí del barrio nos han donado dos vales de 300 pesos para sortear en cada programa. Que esto lo pueden o canjear por algún tipo de los productos que se realizan o utilizarlo para algún producto de mayor valor. Muy bueno. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo quiero una docena de milanesa de soja de la productora tal. Bueno, ¿cuánto sale? Tanto. Bueno, tengo este vale de 300, lo pongo y ahí pago abono el resto en caso de que haya que abonar algo más. Así que agradecemos en esta primera parte tanto a Jauja como a Hechos Los Coihues y recomendamos en estos momentos tan particulares ayudar y consumir lo que se realiza por los pequeños productores y emprendedores, que aquí en el barrio tenemos de todo tipo. Todo tipo de productos. Así es, Joaquín. Bueno, y basta de cháchara. ¿Qué vamos a tener hoy? ¿Qué es lo importante? Lo importante no es lo que se vende, lo que se regala. Lo importante es lo que hicieron los pibes y las pibas, eso es. De una. Mirá, tenemos un programa que yo estoy muy contento con el contenido que pudimos armar con Sexto y Séptimo. Yo soy maestro de Lengua y Literatura. Y estuvimos desde el mes de agosto, agosto y septiembre, trabajando con el género poético. Ajá. Estuvimos leyendo poesías, analizando también, pensando en los recursos poéticos, en la sonoridad de la poesía. Y sobre el final, ahora este finalcito de septiembre, principios de octubre, los chicos y las chicas empezaron a escribir también. Y empezaron a salir unas cosas que no se pueden creer, los poetas y las poetas que tenemos en este barrio, es increíble. Así que me pone muy contento estar acá haciendo este programa y sobre todo que vayamos a escuchar las voces de estos incipientes poetas. Espectacular, espectacular. Y decir también una que me olvidé, si hoy lo agarrás empezado o te olvidaste, el sábado 5:30 de la tarde se repite este programa. Así que tenés dos posibilidades, después se cuelga en la página de la escuela, si lo querés escuchar. Si lo querés escuchar todos los días de la semana, podés. Lo obtenés ahí en diferentes medios. Espectacular. Che, Fabi, ¿te parece que vamos con un primer audio de poemas? ¿Cómo no? ¿Con qué arrancamos? Vamos a escuchar un primer bloquecito de poemas por sus autores y autoras. En este caso tenemos a Bianca, Carla y Zoe de séptimo grado. Hola, yo soy Bianca de séptimo grado de la escuela 324. Les quería compartir un poema que escribí. Mejor equilibrio. Como una ráfaga de viento que pasa por tu cuerpo y te libera de todos los miedos para un nuevo viaje con menos equipaje. Hola, soy Carla de séptimo grado y voy a compartirles una poesía que escribí. Mi perro parece un lobo porque come como loco. Cuando tiene hambre, solo come carne y le canta a la luna sin parar. Tiene un pelaje y dientes lobunos en vez de perrunos. ¡Qué locura! Creo que tengo lobo en vez de perro. Pero al fin y al cabo, siempre será mi compañero. Mi nombre es Zoe, soy de séptimo grado. Ojos rasgados, ¿acaso los ves? Yo no los encuentro ni al derecho ni al revés. Te busqué en San Andrés, pasamos de a tres, pero no logro verlos como tú los ves. Hola, soy Anita Caracoche. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Hola, soy niña de sexto grado. Les voy a contar que es una metáfora. Una metáfora es un recurso que se usa en la poesía. Una metáfora es cuando se reemplaza el nombre de un objeto con una oración en la que se nombra otro objeto con cualidades similares. Una metáfora es cuando se reemplaza el nombre de un objeto con una oración en la que se nombra otro objeto con cualidades similares. Por ejemplo, en lugar de decir lago, digo espejo cristalino. Con mis palabras diría que una metáfora es un segundo nombre con el que se describe al primero. Por ejemplo, el segundo nombre sería suave y esponjoso, algodón de azúcar, y el primero nubes. Una poesía en la que aparece una metáfora es lluvia. Lluvia, como el miedo que recorre cada noche cuando hace frío, cuando se oye el ruido de las ranas justo antes de dormirte. En la poesía que escuchamos, el primer nombre sería lluvia y el segundo nombre, es decir, la metáfora, como el miedo que te recorre cada noche. nos une de la escuela 324. Soy Gianni, de cuarto grado. Joaquín, tengo un montón de preguntas para hacerle, ¿eh? A ver. Y, por ejemplo, ahí nombraron metáfora. Me va a tener que explicar, porque yo hace tanto que no estudio. Por ejemplo, hablaban de metáfora. ¿Hablaban de rimas también, puede ser? ¿O a mí se me filtró la palabra rima en mi cabeza? Me parece que se te filtró a vos. Bueno. Me parece que alguien te lo sugirió de manera... O te lo sugirió el cerebro inconscientemente. Porque justamente los poemas de Bianca, Carla y Zoe, sí, que fueron el primer audio que escuchamos, tienen la casualidad o la intención de sus autoras de que tienen rima, ¿no? La sonoridad del poema, la rítmica está construida con las rimas. Después vamos a escuchar otras producciones que eligieron construir la sonoridad a partir de otras herramientas, ¿no? La separación en versos, pero no necesariamente las rimas. En este caso eran todos poemas con rima. Y a continuación de este audio escuchamos a Iñaki, que nos explicaba qué es una metáfora. Entonces ponía estos ejemplos, ¿no? Cuando yo quiero hablar del lago y digo, hablo de un espejo cristalino. O, por ejemplo, citaba un poema del libro Como agua, de Eduardo Jiménez, que lo leía Mora, también de sexto grado, en donde se reemplaza la idea de la lluvia por el miedo, no me acuerdo si el miedo de la noche, ¿no? Hablando de la lluvia como el miedo de la noche. Ahí la explicación de Iñaki estaba bastante clara. Pero si te parece, para poder seguir, esto es muy importante en este programa, que entendamos de qué se trata la metáfora, porque después, justamente en el sorteo del helado, esto va a tener mucho que ver. Vamos a escuchar unas canciones y el juego va a ser descubrir las metáforas y encontrar las metáforas en las canciones. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Ah, claro, hoy es el día del helado. Ya me había olvidado. Yo ya me quería quedar con el helado, Joaquín. No, escúchame. Claro, bueno, pero vine tan temprano. Bueno, entonces, ¿vamos con quién ahora? Ahí vamos a escuchar a Juli, que sí, va a leer un poema que se llama Barrilete. Me acabo de dar cuenta que no tengo el autor por acá, qué papelón. Bueno, es un poema que no es de ella, que lo vamos a escuchar para pensar esto, para eso, adentrarnos en el mundo de la metáfora. El barrilete. El barrilete es la flor del lindo campo del cielo. ¿Quién te seguirá en tu vuelo, barrilete volador? ¿Dónde está el niño aquel que remontaba la luna? Le cambiaré mi fortuna por su luna de papel. Aflojale, que colea, bailarín se ha vuelto loco. Querrá volar suelto un poco para que el niño lo vea. Barrilete se ha dormido inmóvil, está soñando. La tarde le está contando algún cuento en el oído. Muy bueno, muy bueno, muy bueno lo de Juli, muy bueno, muy bueno. Es difícil no quedarse pensando en los audios que van contando, ¿no? Y en las diferentes poesías y letras que van saliendo de cada uno de los chicas y chicas, la verdad. Usted si ve que me quedo ahí mirando el más allá, es que me quedé pensando en alguno de los poemas. Totalmente. Bueno, este poema lo elegimos un poco en este contexto de pensar la metáfora, porque es un poema que habla de un barrilete con muchas imágenes metafóricas, ¿no? Habla de la flor del lindo campo del cielo, habla de un bailarín que se ha vuelto loco y habla de una luna de papel, ¿no? Podríamos pensar cuál es la intención de este autor que relaciona al barrilete con estas tres cosas, un bailarín, una luna de papel y una flor en el campo del cielo. ¿Cuál es el matiz, la textura, el color que le quiere dar a esta imagen del barrilete el poeta cuando hace uso de esas metáforas, ¿no? Ahí un poco entra el plano de la interpretación, donde cada uno y cada una interpreta de estas metáforas algo también un poco propio. Eso tiene de lindo el género poético, que el lector también de alguna manera crea la poesía con su interpretación. No es una creación unilateral del autor, sino que nosotros, con nuestra interpretación de los poemas, también creamos ese mismo poema. Y dentro del juego, además de descubrir las metáforas en las canciones que vamos a escuchar, lo otro que tenemos que buscar son las personificaciones, que es otro recurso poético. Así como está la metáfora, está la rima, está esta construcción de sonoridad, como hablábamos antes, también está la personificación. Y tenemos un audio de Lea, de sexto grado, en el que nos va a explicar qué es una personificación. Mucha atención. si leer a Papaya de sexto grado voy a explicar qué es una personificación. Una personificación es cuando le ponen a un objeto características de humano. Por ejemplo, escuchemos el siguiente poema. El barrilete. El barrilete es la flor del lindo campo del cielo. ¿Quién te seguirá en tu vuelo, barrilete volador? ¿Dónde está el niño aquel que remontaba la luna? Le cambiaré mi fortuna por su luna de papel. Aflojale, que colea, bailarín se ha vuelto loco. Querrá volar suelto un poco para que el niño lo vea. Barrilete se ha dormido inmóvil, está soñando. La tarde le está contando algún cuento en el oído. En esta estrofa, Barrilete se ha dormido, lleva una personificación porque se ha dormido es algo que hacen los humanos. Una personificación es cuando le ponen a un objeto características de humano. Barrilete se ha dormido, lleva una personificación porque se ha dormido es algo que hacen los humanos. Te esperamos por la 105.5, todos los jueves a las 11 horas con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos aquí en La Voz que nos une, sexto y séptimo grado, con poesías, con imágenes, con metáforas. Ideal para esta hora de la mañana, para pensar y pensar qué ganas. Yo me estoy copiando igual, yo ya me estoy copiando un montón de las poesías, porque no creo que se me ocurran mejores textos que los que estoy escuchando, la verdad es esa. Así que si algún día me ven en el verano, ahí en el lago, la iban a decir, esa poesía la con... No, esta la hice yo. Muy bien, bueno, ahí la teníamos a Lea, que... explicó súper claro qué es una personificación. Yo lo voy a repetir, ¿no? Porque más claro que ella no se puede explicar, lo voy a repetir para que lo tengamos en cuenta en el juego. Ella cita esta parte de la poesía leída por Julie que dice, Barrilete se ha dormido, no me acuerdo precisamente el verso, pero después dice, la tarde le está contando un cuento al oído. Entonces estas acciones de dormirse, de contar un cuento, son acciones humanas. Y en este caso se las están poniendo a... cosas que no son humanas, ¿no? Un barrilete es el que se duerme, una tarde es la que cuenta el cuento. Y este es un recurso que aparece muchísimo en la poesía. Y bueno, es otro de los recursos que vamos a buscar en nuestro juego, en las canciones, que ya se va, viene dentro de un ratito, la primera canción para buscar metáforas y personificaciones. ¿Cómo sería entonces, Joaquín, la consigna para hoy, para ganarse el medio kilo de helado o para ganarse los dos bonos de hecho en los Coihues? Sería escuchar las canciones... van a ser dos canciones, y buscar en las letras alguna metáfora o alguna personificación. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ustedes saben que aquí esta radio es una radio comunitaria, pero hay toda una estructura que la sostiene. Y una de las patas fundamentales de esta radio es la señora locutora. Así que si le parece bien, antes de los mensajes que fueron llegando a... vamos a la señora locutora, porque después me ve por la calle y sabe la que se me arma a mí, ¿no? Tremenda, es tremenda. Soy Emilia de séptimo. 2, 9, 4, 7, 8, 4, 0, 4, 0. Muchas gracias, señora locutora. Muchísimas gracias por estar en el aire en su radio, en la 105.5. Vamos a la ronda de mensajes antes de pasar al tema musical. Un saludo a todas las familias y docentes de la escuela. Qué bueno poder escucharles hoy. Lore, mamá de Clary de sexto grado, nos manda este mensaje. Tengo otro mensaje. Hola, soy Ismael. Les mando saludos a todos los de la radio y a mis compañeros, nos dice Ismael. Que después de Ismael, por cierto, lo vamos a estar escuchando con una poesía propia que es... una cosa impresionante. ¿Ismael es el rapero? Ismael, según tengo entendido, no, pero capaz que tiene una identidad rapera. No, debo estar confundido, escuché Ismael y me confundí seguramente. Bueno, y recordamos entonces, vamos a ver el primer tema musical para la consigna y repetir esto. Atento al 2944-784040 que te podés ganar medio kilo de helado de jauja, dos bonos de hecho en los Coihue de 300 pesos con la siguiente consigna. ¿Cómo sería entonces? Buscar en la letra de la siguiente canción alguna metáfora, o es decir, donde se usa, donde se habla de algo como si fuera otra cosa. No lo puedo explicar mejor que Iñaki, la verdad. O una personificación, que es cuando se le dan atributos, características o acciones a algo que no es humano, características o acciones humanas. Río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco baile rumbo a la cosecha, cosechero yo sé, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de algodón que se va, que se va, que se va, pata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo. Corrientes vengo yo, la ranquera ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo paso lento llamame, rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré, con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montarás, tendrá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, paro pelo. Algodón que se va, que se va, que se va, pata blanda montada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueño y amor quiero yo. Algodón que se va, se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, quiero yo, quiero yo. Hola, soy Eri. ¿Quieres disfrutar de contenido interesante y divertido? Entonces no te pierdas de La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de los Coihues, los jueves a las 11 horas, con música divertida. No te lo pierdas y quédate en casa. Tengo un par de mensajes más, Joaquín, los voy a decir ahora porque después me olvido y me andan retando. Así que llegaron a mi teléfono, ¿no? Al 2944-784040. Un par de mensajes. Hola, acá toda la familia escuchando el programa. Va buenísimo. Una personificación. ¿Lo puedo decir esto? Y no sé qué decir. Bueno, como quiera, ¿no? Dale, sí, digámoslo. Bueno, dice acá Elena. Una personificación es cuando dice un ranchito borracho de amor Muy bien, perfecto. Elena. Muy bien, porque el ranchito no puede estar borracho, ¿no? Entonces claro. Es una imagen poética. Muy bien. Y nos dice Elena, quiero participar del sorteo, por supuesto, obvio. Elena. Sí, esto es de así. Tengo otro que me ha llegado. A ver, este de audio, mire. Cuando es de audio a mí se me frunce un poco. Acá estoy escuchando atentamente. Buenísimo el programa, chicos. El amigo Lucho, el amigo Lucho, ahí está. Qué grande Lucho. Así que lo anotamos a Lucho también, dice, para el sorteo. Qué lío que tengo. 2 teléfonos, 6 computadoras, 4 alambres. A ver, tengo otro acá de audio. Nos dice primero, qué hermosa canción, me gusta la frase, un bandoneón gimiendo un lento chamamé. Ahí hay una, hay un recurso poético. Claro. ¿Lo dice, no lo dice el mensaje? No, nos pregunta, ¿es una personificación? Exactamente, totalmente, claro, porque el gemir es un acto humano, ¿no? Entonces le adjudican al acordeón una acción humana. Qué bueno. ¿Quién mandó ese mensaje? Dice, qué hermoso programa, besotes, Ceci. Nos mandó este mensaje. Voy entendiendo yo también ahora cómo es la cosa, ¿eh? Ahora voy entendiendo. A la mañana estoy medio lento a veces, pero ahora voy entendiendo. Claro, imágenes que van reemplazando. Y ese tema está cargado, ¿eh? Está cargado, ese sí. Ese tiene unas cuantas. Tengo más mensajes, a ver. Hola, soy de Quinto, le mando besos a Juaco. Espere, ahí va, vamos de vuelta. Hola, soy Fel de Alonso de Quinto, le mando besos a Juaco. Y a todos mis amigos. Un ranchito borracho de sueño y amor es una personificación. Muy bien Felipe. Alto poeta Felipe también, ¿eh? Qué grande. Tengo una más, a ver si va saliendo. Hoy es el cumple. Vamos a empezar por el principio. Hola, somos Julieta y Camila de Los Coihues. Escuchamos la consigna y la canción y tenemos estas metáforas. Atento, anote, ver, Joaquín. Anoto. Copos blancos, se refiere al algodón. El sol, un faro de luz. Y personificación, escuchamos. Algodón que se va, pata blanca mojada de luna y sudor. A ver, vamos de a uno, porque algunos... copos blancos, yo creo que es bastante literal. Sí. Los copos de algodón no hay metáfora, sino que es literal, habla del algodón literalmente. Claro. Como dice después había una que sí. El sol, un faro de luz. Sí, a ver ahí si busco el verso, porque yo lo interpreté, yo creo que sí. Ahí dice, la tierra del Chaco, quebrachera y montarás, prenderá en mi sangre con un ronco zapucay. Bueno, no lo voy a decir. Ahí hay un recurso poético. Y será en el surco, mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Yo interpreto que... la metáfora no es que el sol es el faro de luz, sino el sombrero bajo el sol, ¿no? Es el cosechero trabajando claro. En la tierra y el sol que lo parte al medio, le da, entonces ilumina ese sombrero y ese es el faro de luz para mí, ¿no? Esa claro. Es mi interpretación. Si usted anduvo por el norte cuando pega el verano, uf. Corrientes, Misiones, mami. qué calor. Bueno, y nos dice aparte, algodón que se va, se lo dice, saludos, y nos dice, hoy es el cumple de Cami y queríamos soplar la velita con helado, justo, dice. ¿Cómo es? ¿Son Julieta y Cami? ¿Ellas entran por dos al sorteo o es por uno? Qué tema, usted es la gran discusión de cada uno de los programas. Decídalo usted, Joaquín, porque yo estoy cansado de que me reten por la calle. Genera mucho conflicto el helado. Sí, no, el helado es por terrible. Por un helado la gente hace cualquier cosa. No, terrible. Bueno, tengo otro. Qué lindo escucharles con tan lindas poesías. Un regalo. Saluda a los chicos y chicas de sexto y séptimo. Clau. Nos dice Clau, la docente de la escuela un también. Un abrazo enorme para ella. Y bueno, y Ceci nos aclara. Ceci, mamá de Charo. No, por si nos quedaba una duda de quién es Ceci. Tengo uno más que nos había mandado Ismael. Hola, personifica al río y lo compara con la vida en un ranchito, dice bueno, Ismael, muy bien, sí, el río que se va. Bueno, ahí es sutil la si es un, o no una personificación, si el río se va literalmente o se va. O por ejemplo cuando uno dice el río corre, ¿no? Bueno, el río no corre, no tiene piernas para correr, pero es no es hay sutilezas donde es difícil tomar la decisión, ¿no? Los recursos poéticos se parecen un poco también entre sí. Así es, bueno, nos escribe Elena diciendo que Elena y Kiara son los que habían mandado los mensajes de la personificación que decía que el ranchito borracho de amor, ¿no? Por si nos había quedado alguna duda. Bueno, y por ahora creo que esos son todos los mensajes. Siguen entrando mensajes al 2944-784040. Pero continuamos con este programa de sexto y séptimo grado de La Voz que nos une. Dale, justamente mandaba un mensaje Kiara con su mamá Elena y a continuación tenemos otro bloquecito de poesías por sus autoras. En este caso, Licó y Kiara van a compartirnos poesías propias. Soy Kiara, de séptimo grado, y quería compartir una poesía que hice en la tarea de lengua junto con el profe Joaco. Mariposa. Miro hacia arriba, al cielo. Hay una flor que se mece en sus rasgos azules. Pienso que se debe al viento, pero ante mí hay una flor sin raíces ni hojas que flota en el aire. Hola, soy Lico Cañumín y les voy a leer un poema que hice para la clase de lengua. El lobo le habla a la luna, le da las gracias porque con su luz glacial lo fortalece. Gracias a ella crecen las crías, fuertes y poderosas, con la luz de la luna en sus pequeñas venas. Te esperamos por la 105.5 todos los jueves a las 11 de la mañana con La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324. Continuamos en La Voz que nos une, sexto y séptimo grado. Recordarte nuevamente que este programa lo repetimos el día sábado 5:30 de la tarde, que después te lo podés descargar, buscarlo en el blog de la escuela. Repetimos el teléfono 2944-784040. Nos escribe Lore nuevamente, dice, un ranchito borracho es una personificación. El martes cumplió año, bueno, quien les habla que cumplió. Y ayer Jorge, feliz vuelta del sol Ambe. Ah, bueno, y Clarita cumplió también años, ¿no? Sí. Mandamos saludos. Cumplió años Matías, también antiguo conductor de este programa, que ahora ya mide como 2,20 metros, 2,30 metros. Linales. Mirá vos. De Vero, cumplió años. Matías, así que le mandamos saludos. También somos unos cuantos que andamos por los comienzos de octubre cumpliendo años. Casi todos la misma edad cumplimos. Cuando nos cruzamos estamos todos en... sobre todo vos y Clarita, ¿no? ¿Eso es una metáfora? Bueno, tengo un mensaje más. Hola, soy Anita Caracoche. Dejaré en el algodón mi corazón. Es una metáfora. Y quiero participar en el sorteo por el helado, dice Anita. Muy bien, Anita. Encontrando ahí la... Dejar el corazón, ¿no? Entregarlo todo, darlo todo. Una metáfora del esfuerzo, ¿no? Saludos a mis compañeros, dice aquí Anita, dice, y feliz cumple a Clary, por supuesto, a Clary también le mandamos un beso enorme. Muy bien, bueno, quería hacer unos breves comentarios de las poesías que pasaron de Licó y Kiara, y después pasar ya al siguiente audio. Las dos poesías inspiradas en hechos de la naturaleza, ¿no? Y en este caso dos animales, una mariposa y un lobo. ¿A cuántos poetas la naturaleza les ha dado de comer y los ha inspirado para escribir, ¿no? Es una temática frecuente de escribir lo que vemos en la naturaleza. Bellísimos los poemas. Me quedo con un concepto que es la luz glacial, escrito por Licó. Esto de adjudicarle adjetivos a un sustantivo que no le son propios también es un recurso muy común, ¿no? La luz no es glacial, no es de hielo, ¿no? Y sin claro. embargo, imaginaros una luz de hielo. Le aporta muchísimo sentido y mucha sensación a esa luz, ¿no? Y quería presentar lo que viene a continuación, porque en el audio no se presenta. Son poemas de un autor argentino que se llama Jorge Luján. Escribió un libro orientado a la niñez, de poesía orientada a la niñez, que se llama Palabras Manzana. ¿no? Que ya ahí en Palabras Manzana también podríamos pensar en una metáfora. Es un libro lindísimo, que a mí me gusta mucho, que estuvimos leyendo muchísimo, que no tiene rimas, no tienen rimas en general los poemas, y sin embargo tiene muchísima sonoridad. Así que vamos con Palabras Manzana de Jorge Luján, en la voz de... Bueno, ahí cuando termina el audio se los digo. El gallo abre su pico y sale el sol. El sol abre su mano y nace el día. El día se asombra cuando la noche tiende su capa y la colma de estrellas para que coma el gallo y vuelva transparente al nuevo día. De noche, antes de dormirme, imagino una fogata y contemplo sus mangas naranjas, sus ojos ribetes y su halo azul alzándose repetidamente hacia el negro mientras su centro blanco apenas se despega de los troncos y poco a poco va confundiéndose con el alba y mi despertar. Lista de cosas para llevar a una isla desierta. Un libro, un catalejo, una brújula y un juguete. Si cuatro es demasiado, un juguete será suficiente. Tarde de invierno. Juega mi dedo en el vidrio empañado y dibujo una luna y dentro de ella mi madre que viene por la calle. Y cabe justo en el dibujo que voy agrandando a medida que se va acercando hasta darme este abrazo que cabe exactamente detrás del vidrio del portarretrato. La verdad se esconde espantada la cabeza de Gerara porque sabe que sostiene al planeta en una pata. Tumba retumba, no es contra el mundo que embiste el rinoceronte, sino contra esos cuernos que por nada se quitan de el medio de sus ojos. Abrigo el deseo de no desear nada, de holgazanear como el viento, ligero de ropa y de pensamiento. Se van, como las aves, los días, como la luna que cruza el lago, la noche también se va. En el cristal de una burbuja la tierra entera se refleja. Plop, otro planeta cesa. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Caigües. Una personificación es cuando le ponen a un objeto características de humano. Barrilete se ha dormido, lleva una personificación porque se ha dormido es algo que hacen los humanos. Una metáfora es cuando se reemplaza el nombre de un objeto con una oración en la que se nombra otro objeto con cualidades similares. Por ejemplo, en lugar de decir lago, digo espejo cristalino. Estás escuchando La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Bueno, teníamos ahí el recordatorio de Lea e Iñaki que nos hablaban otra vez de qué es una metáfora y una personificación. Quiero aprovechar este momento para retomar uno de los poemas que leía Eric en Palabras Manzana, porque tiene la personificación, una de mis favoritas en esta selección de poesía que hicimos para este programa, que la poesía dice: abrigo el deseo de no desear nada y andar como el viento, ligero de ropas y de pensamientos. Esa personificación del viento, imaginándomelo como sin ropa y sin pensamientos, me gusta mucho. Y como es una personificación, me parecía interesante mencionarla para seguir construyendo esta idea de qué es una personificación. Ahí en Palabras Manzana escuchábamos la voz de Uma, Licó, Yuli, Branco y Eric, de séptimo grado, y también teníamos las voces de Agustín Painenao, Luca, Akim y Kaya, de sexto grado. Y vamos a ir ahora, después de esa explicación de Iña y de Lea, al segundo tema en el que tenemos que buscar nuevas metáforas y nuevas personificaciones. Vamos con El secreto de los musiqueros. Mucho aprendí en los libros de historia. Vos eras Cleopatra, la reina del Nilo, y yo el emperador Napoleón Bonaparte, ese que estaba loco, loco por conquistarte. Supe también que los pobres fenicios, por estar ocupados vendiendo vasijas, etruscas, pescados, no sabían entender los grandes beneficios de estar enamorado. Uno, dos, tres, la clase de gimnasia, y yo hacía mi pirueta para que me vieras. Mientras vos con tu gracia atraías hechicera las miradas de la clase entera. Una excursión nos llevó al planetario para ver las estrellas, los astros, cielos milenarios. Y entre lunas y soles te veía dibujada en las constelaciones. En las constelaciones quise encontrar el momento oportuno para decirte algo, y te hablé de Mercurio, de Marte, Neptuno. Pero fíjate vos, de mis sueños celestes no te conté ninguno. Tanto estudié yo, que siempre fui un vago, para que compartiéramos cuentas, adverbios, porotos germinados, y llegué a ser abanderado y llevar la bandera los días de fiesta, para estar a tu lado, para estar a tu lado. No pude más, y una tarde cualquiera te encaré en la escalera, y temblando de miedo te dije que un secreto guardaba. Te abrí mi corazón mientras vos me mirabas, mientras vos me mirabas. Fue por amor que llené mi cuaderno de rojos corazones, y están nuestros nombres grabados en la dura corteza que algún árbol del barrio se dio por gentileza. Que algún árbol del barrio se dio por gentileza. Esto es La Voz que nos une, el programa de la 324. Qué buen tema, Joaquín, ¿eh? Viste, pasa medio rapidito la letra, está difícil de... Sí, por ahí después en algún momento podemos leer la letra lento, así tienen tiempo de buscar. Para mí que usted se quiere quedar con el helado, con la música que eligió. ni hablar que sí. A usted prometió, está todo pensado. Prometió cuando... Hacía algo así como, cuando vuelva a casa hoy al mediodía, alguna niña le dijo... Cuando vuelvo a casa, hoy traigo helado. Por eso está haciendo estos temas. Este es re difícil, el otro era más fácil. Igual, mirá, la gente está bastante atinados los comentarios hasta ahora. Hay que estar bien despierto con el de los musiqueros. Miren, me parece una buena idea repetir algunas estrofas, así damos unas ayudas. Por ejemplo, la primera estrofa de esta canción dice: mucho aprendí en los libros de historia. Vos eras Cleopatra, la reina del Nilo, y yo el emperador Napoleón Bonaparte, ese que estaba loco, loco por conquistarte. Después, por ejemplo, tenemos al final, es la primera estrofa y esta es la última. Fue por amor que llené mis cuadernos de rojos corazones, y están nuestros nombres grabados en la dura corteza que algún árbol del barrio cedió por gentileza. ¡Wow! Hermoso. ¡Qué bueno! Hermoso. Qué una bueno. Canción de amor en la infancia, ¿no? Sí. Esta estrofa dice que estudió como loco para poder estar al lado de la chica en el acto. Es hermoso. Sí. Eso pasa en los temas musicales, nada más. ¿Vos decís? Sí, yo creo que sí. Bueno, continuamos con La Voz que nos une. Tengo más mensajes, si le parece. Dale, cómo no. Mensaje más. Cómo no. Qué programón, saludos, dice Ale Berné. Ah, mire la que tira acá. Joaquín. A ver. Se la voy a decir, mire. Sin cortina tendría que ser este, porque es algo muy fuerte que están diciendo al aire, dicen. ¿Cuándo arranca el programa de poesía de Joaquín? ¿Ese sale Berné? Sí, Berné, le tiró toda la carne al asador, Berné. Si me ayuda, si me acompaña. Mire, está bueno, ¿eh? Igual él viene, la verdad que es que esto que digo es cualquiera, porque él viene acompañando y viene insistiendo con que hagamos Les Bibliotecarias, un programa de poesía y de literatura. Sí, hace mucho. Y nosotros somos medio lenteja, la verdad. Soy testigo. Sí, sí, sí. Tengo, pero bueno, está. Hay poesía ahora con Biblioradio, con diferentes segmentos. No, ni hablar que sí, camina con el empuje de Berné. Y bueno, las compañeras que también, ahí Eleonora le mete un montón también con sus lecturas. Pero bueno, se ve que estamos esperando el programa. Bueno, tengo operador, ya tienen si quieren, ¿eh? Yo no es por presionar también, pero si es programa de poesía. Bueno, tengo otro mensaje. Hola Fabi, soy Ligüe de tercer grado. Una metáfora es sueños celestes, refiriéndose a pensamientos y sentimientos. Excelente, nos excelente. Dice. Eso es una metáfora que usamos muy cotidianamente. Cuando hablamos de los sueños y a veces hablamos de los deseos, no estamos hablando de lo que soñamos cuando dormimos, sino que es una metáfora, ¿no? Aquello que aspiramos a alcanzar. Lo mencionamos como los sueños. Eso es interesante decirlo, ¿no? Que las metáforas a veces uno las quiere buscar como rebuscadas en las poesías y en realidad usamos metáforas todos los días, ¿no? Cuando decimos que tal no nos da bola o que tal tiene un nido de carancho en la cabeza cuando está despeinado. ¿Por qué me mira? No. Vos hoy viniste de traje, escúchame. Así que bueno, eso también podría ser una consigna que podemos ampliar hacia ese lugar, ¿no? Buscar metáforas que usamos todos los días en nuestra vida cotidiana para compartir acá en el programa. Claro, si yo por ejemplo digo, fui al almacén y me salió un ojo de la cara, ¿es una metáfora? Totalmente. Ah, mire, voy aprendiendo. Tengo más mensajes, si le parece. Tengo uno acá, dice, hola, soy Juli, mamá de Isma. El edificio está enamorado, escuché. Saludos a todos. ¿Y no, eso es una metáfora? Dice, escuchó, el edificio está enamorado. No dice la letra eso. Sería, eso no dice la sola letra, si estuviera sería una personificación, porque estar enamorado es una cualidad humana. Claro. Y se la estarían adjudicando a un edificio. Claro, tengo otro, se ha comunicado Jorge Lina, la directora de la escuela, que dice, qué hermoso y poético programa, cuánta belleza en las producciones propias de los y las estudiantes, me encanta este programa, felicitaciones al profe y a los chicos y a las chicas, nos dice Jorge Lina. Qué grande, Jorge, bueno, aprovechamos para mandarle un beso enorme de cumpleaños, ayer cumplió años, 50 años cumplió la directora. ¡Fua! Impresionante. ¡Fua! Me está alcanzando, yo que soy ahí el que va picando en punta, se me van acercando, yo ya quedé ahí. Yo ya quedé cerca de los 29 y ahí quedé nomás. Ceci, mi corteza es una personificación. Cedí mi corteza, es una personificación, dice Iña. Queremos participar en los sorteos. Totalmente, Iñaki. Cedió el árbol, cede su corteza por gentileza, dice la letra. Claro, qué grande. Tengo otro de Kiara. Otra personificación, dice que el árbol se dio su corteza con gentileza. Esa quedó en la memoria de muchos y muchas, es una flor de frase. Te abrí mi corazón, metáfora del amor, nos dice Ceci, la mamá de Charo, también. Totalmente. Bueno, y por ahora esos son los mensajes que tenemos en el 2944-784040. Al final del programa vamos a estar sorteando el medio kilo de helado de Jauja y vamos a estar sorteando también los dos bonos de Hecho en los Coihues, dos bonos de 300 pesos para todos los que llaman al 2944-784040. Dejan su mensaje. No llamado, dejamos mensaje mejor, porque se me complica ya. Si tengo que sacar un llamado al aire, se me pone loco el teléfono. Pueden dejar audios, lo que quieran. ¿Cómo seguimos, Joaquín? Mirá, Fabi, vamos a seguir con un audio que a mí me emociona un montón. La verdad que las poesías de los chicos y las chicas me generan un montón de cosas. Algunos me tiran un empuje para adelante que me dan unas ganas así tremendas. Hay otros que me dejan más reflexivo. Este que viene ahora me emociona un montón. Es una poesía que escribió Clara Cecetti, que escribió para su abuelo. Que partió hace poquito, le tocó dejar este mundo, y ella en su despedirlo eligió escribir una poesía. Y lo más lindo es que se sumaron sus primes, Julie y Mateo, se sumaron a ayudarla en la lectura, y quedó este audio precioso, así que va con mucho cariño a toda la familia Cecetti. Hola, somos Julie, Mateo y Clary, somos primes y vamos a leer un poema escrito por mí dedicado a nuestro nono. Nono es abuelo en italiano. Poema a tus brazos. Vos, con tu corta cabellera, con tus brazos fuertes, ya sos parte de la tierra, ayudando a crecer las plantas de la huerta y cosiendo enredaderas. Tus brazos, desastre, me protegen en abrazos y camperas. Pero que ya no estés, no significa que no me abriguen tus camperas, o que no crezcan los tomates. Porque ahora crecerán más fuerte, ya que vos das vueltas a su alrededor, cuidándome y viéndome florecer como flor de calabaza. Hola, soy Ismael, estoy en séptimo grado. Hoy vengo a compartirles una poesía que hice, llamada La vida de un tronco. Un árbol creciente con sus hojas colgaditas toma sol gloriosamente, con su pelo tapa el bosque, lleno de nidos siempre ha vivido, con su tronco largo y grande toca el suelo siempre erguido. En esta vida tan simple uno da y también recibe. Saludos a Joaquín, que me dio la idea de hacer este poema para la radio. Y saludos a Jorgelina, que ayer fue su cumpleaños. Hola, buen día. Soy Melanie, de séptimo grado de la escuela 324. Y hoy les voy a leer mi poesía. La risa es contagiosa, como un mar de rosas. Quien la ve, ríe, como mi abuelita que vive en el cine. La risa nace cuando lees, jugás o por algo que pasó, como hoy en el salón. Y por eso sé que te reíste cuando te dije que mi abuelita vive en el cine. De paso, venga. diamante. Y aunque este mismo sol se nuble después, sos alma de diamante. Alma de diamante. La voz que nos une, el programa de radio de la Escuela 324 de Villa Los Coihues. Soy Anus de segundo grado. Te esperamos. Continuamos en La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de la Escuela Alfonso Tórtora, Escuela Pública de nuestro barrio. Te recordamos entonces que hoy estamos con las poesías, los textos de los chicos y las chicas de sexto y séptimo grado, que está Joaquín Conte aquí en el estudio de la 105.5. Te recordamos también que este año nos hemos adaptado a esta modalidad virtual de programa, donde está viniendo alguno de los o las docentes, pero que este programa desde hace 7 años lo hacen los chicos y las chicas de cada uno de los grados que se le asigna, que desde la escuela se le asigna, pero que participan todos los chicos y las chicas de la escuela. Así que agradecemos una vez más a este hecho de haberle buscado la vuelta para que el programa La Voz que nos une siga al aire. Agradecemos a todos los profesores, a los directivos de la escuela, al personal no docente, a las familias, a los chicos, a las chicas que se enganchan semana a semana en este La Voz que nos une, que hasta el nombre ha salido mismo de ella, así que buenísimo. Sí, quería retribuir ese agradecimiento de la radio a la comunidad educativa, y la comunidad educativa también agradece un montón a la radio. La verdad que los pibes adoran el taller, les encanta, y las familias también, y también nos dan la posibilidad de darle mucho sentido a las cosas que se trabajan desde la escuela, así que eso es un agradecimiento eterno. Espectacular, Joaquín. Nombramos además que usted no está solo en sexto y séptimo grado. Tenemos en matemática a Claudia, en ciencias naturales a Mariana, en sociales a Analía, y bueno, en lengua a usted, Joaquín. Así que saludos también a todos los docentes y las docentes de la escuela. Esta flor de escuela que tiene este barrio, la verdad. Que la escuela, esto que uno dice muchas veces, las escuelas las construyen también personas, ¿no? Más allá de planes educativos, las escuelas las construyen las personas. Cuando hablamos de personas, hablamos de directivos, hablamos de docentes, hablamos de familias y hablamos de las personitas, los chicos y las chicas que están día a día ahí y que en este momento le están poniendo tanto el hombro. Así que un saludo enorme a todos y todas. Todo esto era para ganarme yo el helado, así que saque todos esos papelitos. Nos queda un audio más y el sorteo. Quería mencionar así de corrido a todos los y las estudiantes que participaron con producciones propias o leyendo producciones ajenas. Participaron Bianca, Carla, Zoe, Iñaki, Mora, Yuli, Lea, Licó, Kiara, Uma, Branco, Eric, Agustín Painenao, Luca, Akim, Kaya, Clara, Mateo y Yuli, de nuevo, Melanie, Ismael, y en el audio que nos queda por escuchar, que es un audio del libro Como Agua, de Eduardo Jiménez e ilustrado por Cecilia Esteves, vamos a escuchar las voces de Yossi, de Kiara de nuevo, Luz, Iñaki, Mora, Jero y Ana. Yo soy Yossi de séptimo grado. Les presentamos algunos poemas del libro Como agua, de Eduardo Jiménez y Cecilia Esteves. Nubes, como los deseos que no pueden estar quietos, se apuran, escapan, crecen, se achican, no saben esperar. Tienen forma de otros deseos, se mezclan para hacer deseos nuevos, y después ya no se sabe. Como irte y volver, como quedarte, como moverte en todas las direcciones, como llegar al lugar de descanso y perderlo, y encontrarlo otra vez y volver a perderlo. Olas. Lluvia. Como el miedo que recorre cada noche, cuando hace frío, cuando se oye el ruido de las ranas justo antes de dormirte. Cascada. Como encontrar el camino que buscabas. Y en vez de seguirlo, empezar a buscar otro. Como dividirte en mil pedazos y no romperte nunca. Como multiplicarte en mil pedazos. Charco. Como disimular la risa. En un lugar lleno de gente. Como el alivio de llegar. Como la memoria. Cuando se desordena y te mezclan las ideas, cuando se confunde y te mezclan las caras, cuando se tropieza y te mezclan los sueños, marea baja. ¿Cómo esperar algo sin que nadie lo sepa? Vidrios empañados. En recipientes. Como ponerse zapatos, ponerse nervioso. Ponerse sombrero, ponerse a resguardo, como ponerse de pie y dejar que una lágrima lo cambie todo. Las formas del agua, las formas de la vida, la memoria, la marea, los vidrios empañados, páginas húmedas, páginas con sed. Esto es La Voz que nos une, el programa de la Escuela 324 de Villa Los Coigües. Soy Kiara de Séptimo. Ahora sí, entramos en la recta final de este programa previo al sorteo. Se viene el sorteo de los dos bonos. De hecho, en Los Coigües, de los productores y emprendedores de aquí de nuestro barrio, que cada programa nos dan dos bonos de 300 pesos cada uno para utilizar en alguno de los productos o para canjear por alguna otra cuestión o algo que quieras comprarte. Hecho en Los Coigües y el medio kilo de helado de jauja. Tenemos un par de mensajes más, vamos a anotar. Me dicen feliz cumpleaños a mí también. Un abrazo nos manda Clary de sexto grado. Que cumple año el mismo día que yo, mire lo que son las cosas. Soy Graciela, quería decirles a las chicas y los chicos que me parecen hermosas las poesías que estoy escuchando. Al profe Joaquín felicitarlo por su trabajo y a Fabián agradecer su trabajo que nos permite tener este espacio para comunicarnos y comunicar los contenidos trabajados en esta continuidad escolar desde la virtualidad. Nos dice Graciela Luengo, nos manda saludos. Este año, que también es un lujo, se agregó el jardín de aquí del barrio, también ha participado de uno de los programas junto a primer grado, lo cual estuvo buenísimo también. Tengo un mensaje, vamos para el sorteo, increíble el programa, nos dice Kiara. Kiara está ansiosa, tiene una gana de comer helado, Kiara. Tengo otro más, hola Fabi, Joaquín, me encanta, qué buen programa. Soy Eric, les mando un beso. Feliz cumple, Fabi, me dice Eric. Qué grande, Eric. ¿Seguirá con su desarrollo tecnológico? ¿Estaba? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eric. Hay una pasión ahí galopante. Sí, sí. Alguna vez lo contó aquí en el programa, aparte de recomendar películas, que cuando quiere puede mandarme audio y vuelve a salir al aire, Eric. Pero que estaba desarrollando ahí un programa de edición, un desarrollo que le podía poner cara, fotos, diseñar el fondo con su programa, un grande. Sí, a él le gusta mucho eso, la programación y los videojuegos, y está súper metido en ese tema y se lo ve aprendiendo un montón. Y lo explicó por radio, que es dificilísimo, o sea, había que explicar un videojuego por radio y se entendió perfecto. A ver este mensaje de audio, ¿quién será? A ver. Hola, soy Facu de tercero, quiero participar en el sorteo. Chau. Chau, Facu, te anotamos, se viene el sorteo. Estoy revisando a ver si no queda ningún mensaje más. Hola, buen día, soy Caro, mamá de Carla. Nada, solo felicitar a Juaco por el programa de hoy. La verdad es increíble cómo se expresan los chicos a través de la poesía. La verdad es, sí, es un verdadero placer. Y decir que al final del programa, después del último tema musical y todo, vamos a estar escuchando de corrido todos los audios que fueron saliendo. Fran y Benny quieren participar del sorteo. Último mensaje, nos vamos del aire. Siguen llegando mensajes. Felices 50, Jorge, soy de nuevo Iña. Feliz cumple, Fabi. Muchas gracias por acompañarnos desde la radio. Un beso grande. Iñaki, Ligüe, Mecha y Joe. Nos manda también. Y a ver, uno más de audio. ¿Vio cómo es? Esperan todo hasta el mediodía. Hay que decir que este programa empieza a las 10 de la mañana y arrancamos a las 11, porque todo llega al final. Hola, soy Isa. Quiero participar en el sorteo. Isa de tercer grado. Muy bien, Isa de tercer grado también. Y ahora sí, se viene el sorteo. Se ve bien el sorteo. Quiere participar el sorteo también el amigo Eric, que nos manda un mensaje. Vamos a sacar entonces. Primero vamos a sortear los dos bonos de 300 pesos de Hecho en los Coihues. A ver, el redoblante, si ocupa su lugar en el estudio. Qué tensión, ¿eh? Qué tensión este redoblante. Hágalo más corto, señor. Hágalo más corto, que no tenemos que... Ahí está. Y el primero de los bonos de 300 pesos, de Hecho en los Coihues, es para... ¿Usted tiene el papel por ahí, Joaquín? Tengo acá los papelitos. Dele. Tenemos el primer ganador, es Iñaki, justamente uno de los que estuvo participando en el programa. Así que vamos ahora con el segundo papelito. Perfecto, se ganó uno de los bonos de 300 pesos. Señor redoblante, le dije, más corto, ¿eh? Si no... Ahí me gustó. Segunda de las ganadoras. Kiara Tórtora. ¡Epa! Espere, señor redoblante. Kiara Tórtora se ganó el segundo bono, de Hecho en los Coihues. Y vamos con el helado, el premio esperado por todos. A este sí le ponemos redoblante helado. Qué tensión, qué nervios. ¿Será un cumpleañero? ¿Será otro que no cumple años? ¿Quién ganará el medio kilo de helado? La ganadora es... Uy, tremendo, Fabi. Tremendo porque es una familia numerosa. Quiero agradecer por este... ¿Qué, no soy yo? Soy yo. Qué desilusión, otro año más que tengo que esperar para ganar medio kilo de helado. ¿Qué le digo a mi hermana, por ejemplo, que no gané? Vení prometiendo el helado... Bueno, tenemos acá a la ganadora, es Anita Caracoche, que va a tener que compartir con sus hermanes y sus padres y su madre también. ¡Qué grande! Va a haber que distribuirlo bien ese medio kilo de helado, ¿eh? Un saludo grande ahí a la familia Caracoche. Bueno, Joaquín, ¿nos vamos nomás? Nos vamos nomás. Muchas gracias, Fabi. La verdad, un placer enorme. Muy bueno. Esto, la verdad que este programa nos carga de pilas para todo lo que se hace en la semana aquí en la radio. Como decimos desde hace 7 años, la verdadera... frutilla de esta radio es, y todo se hace en función del programa de la Escuela 324, así que Joaquín, un lujo. Vamos. Nos vamos a ir con... Me quedé con ganas de una versión más de Spinetta y después eso ponemos de corrido. Me encantó. Todos los audios de los chicos y las chicas. Nos vamos a ir con una versión del tema que hicieron Tabaré, Rivero y Luz Ferreira del tema Bajan. Una versión, pero alucinante. Hasta la semana que viene, Escuela 324, sábado 5:30 de la tarde, se repite este programa nuevamente. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco.